of Clouds, el mar de nubes. Él es Jorge Salán y con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy, martes 1 de octubre de 2013. Esto se lo dedicamos a los Methead. Saxon. Princess of the Night. Bring the mail to me through the ice and snow. I've sat alone and watched her steaming through the night. 90 tons of thunder. Saxon y Princess of the Night. Tema que dedicamos a Mark, a Mai, a Miguel y a Andy, los Methead, que los vimos actuando este fin de semana en ese concierto homenaje a Blues Dave. Continuamos y nos vamos con una petición que nos llega a nuestra web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Javi y nos dice: Berlanga, ¿podrías poner para hoy algo de Blind Guardian? Saludos desde Alcoy. Bright Eyes. Ellos son los alemanes Blind Guardian. I'm Ellos son Blind Guardian y esta la petición que nos hace Javi desde Alcoy en nuestra web, en clubdecoleguitas.com. También podéis hacer peticiones a través de nuestro teléfono 971-19-1823, nuestro email clubdecoleguitas@radioexit.com y en Facebook y en Twitter. Y también en la web, por supuesto. Turno ahora para Manowar. Y una canción que ya ha estado un himno de la banda, Warriors of the World United. fight by my side. Gather my horse and weapons. Tell my family how I died. Until then, I will be strong. I will fight for all that is real. All who stand in my way will die. Warriors of the World United, Manowar. Con ellos llegamos a las 3 de la tarde, 29 minutos, aquí en la sintonía de Radio Exit, en este club de coleguitas. Y nos vamos con una versión. Y para ello cruzamos el charco. Rata Blanca, interpretando ese gran tema de Barón Rojo, Los Rockeros van al infierno. Nunca tendrás porque cada uno lo disfruta a su manera y nuestro rollo es el rock. Y los rockeros que van al infierno. La versión de Rata Blanca de este gran tema de Barón Rojo. Y si hablamos de Barón Rojo, no nos podemos olvidar de Obús. Y si nos tenemos que invitar a algo, nos acercamos a nuestro camarero o camarera de turno. Y si cuela, todo hay que decirlo, le decimos eso de esta ronda, la paga Obús. Ya digo, no creo que cuele, pero vosotros intentadlo. Esta ronda la paga Obús. Ellos son los grandes Obús con Fortu Sánchez siempre al frente. Y a ver, yo ya lo digo, yo ya lo he intentado un par de veces, eso de que esta ronda la paga Obús nunca ha funcionado. Pero bueno, que hay que seguir ahí, no hay que perder la esperanza. ¿Cuántas veces habremos dicho eso? Pues eso, que viva la Dolores y la madre que la parió. En directo a Los Suaves y Dolores, se llamaba Lola. Fuiste la niña de azul en el colegio de monjas, calcetines y coletas, y estabas loca por Paco. Exámenes y deberos, vacaciones y de Paco.

pero si pierdes el norte, no va a haber un dios que te soporte. Picaporte, no es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte, no va a haber un dios que te soporte. Picaporte, no es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte. Veo mamoneo, así se llamaba este disco de Rosendo, en donde aparecía este masculino singular. Continuamos, seguimos en este club de coleguitas, y turno ahora para los AC/DC, grandísimos ellos siempre. Y esto es Snowballed. Snowballed, AC/DC, o los AC/DC de toda la vida. Seguimos con esta banda ibicenca, Stone Corners, a quienes les veremos dentro de poco en directo teloneando a una gran banda. Hasta ahí puedo decir. Y aquí está la canción que da título a su primer trabajo, My Routine. Desde Ibiza, ellos son Stone Corners, ya no sé ni lo que digo, y su tema My Routine. Seguimos poco a poco acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy martes. Ellos son Guano Apes, Lord of the Boards. Lords of the Boards. Ellos son Guano Apes desde su disco Proud Like a God. Y nada, que empezamos a ir recogiendo poco a poco ya, ¿no? A llegar al punto de hacer un tambor con nuestros escrotos, pero sí, recogemos y nos vamos, que llegan ya las 4 de la tarde. Nos vamos, pero volvemos mañana, como no, como siempre puntuales, aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Hacednos peticiones para mañana. Nuestra web clubdecoleguitas.com, el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com y en las redes sociales, en Facebook nos busquéis como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el responsable de todo esto, Alex Berlanga. Un gran placer acompañarte durante toda esta hora. Y lo dicho, que mañana nos vemos, nos encontramos con más. Adiós. ¡Vamos pa'l Kelly! ¡Nos vamos pa'l Kelly! ¡Nos vamos pa'l Kelly! Gaso que yo que pasa, taco de WhatsApp del planeta. Soy tú una funca del que no está arrasando. Luxemburgo de sur, después chamonte el gran pollo.